martes. Son las 10. Esta es en Radio Línea 4 y somos Jazz to Jazz. Vamos a tener un programa bastante especial en el cual vamos a repasar en clave de jazz grandes temas de la música en general y que, si más no, no sé si quedarme con la original o con la versión. Aquí empezamos con el saxofonista norteamericano Gerald Albright, rememorando este temazo de los Whispers que colaboran con él en el trabajo, bueno, en el tema And the Beat Goes On, de su álbum New Beginnings del año 2006, con una producción del propio Albright. La acompaña Jeff Norbert y suena simplemente brutal. Y recalcar que en este tema los propios Whispers están acompañando al saxofonista para hacer una reversión, digamos, del original. Les digo, hoy va a ser un programa épico, por decirlo de alguna manera. Solo vamos a tener clásicos bastante gordos y que las versiones, les digo, valen muchísimo la pena. Oh, Ain't no stopping us now. Qué lío. Temazo de las pistas de baile. Por allá, los 70. Finales de los 70, si mal no recuerdo. Curiosa historia del bajista Wayman Tisdale, que tuvo sus inicios en el básquet. Jugó, llegó incluso a jugar en la selección norteamericana. Y jugó contra España en Los Ángeles 84, en los Juegos Olímpicos. Y desgraciadamente hace 4 o 5 años atrás nos dejó. Pero bueno, su recuerdo siempre estará ahí. Mrs. Randy Crawford. Sin más. Give Me the Night, que lo puso en el top 1 Josie Benson, en el cual época en la cual las pistas de baile echaban chispas. Y ya sé, es que voy a estar repitiendo lo mismo a lo largo del programa, pero es que es una verdad como un templo. No sé si quedarme con el original o con la versión. Es que son demasiado buenas las dos y no podría elegir. En este caso le acompaña la producción Ralph Drossmeyer. En el álbum de Randy Crawford del año 95, Naked and True. Y ahora llega otro saxofonista. Versionando a un grande de los teclados, señor Stevie Wonder. We'll be right back. Najee rememorando Another Star del gran Stevie Wonder, del álbum Songs from the Key of Life del año 95, en el cual George Duke hace de productor para este gran trabajo, que de hecho el álbum entero son, si no me equivoco, la mayoría son versiones de la carrera de Stevie, y son, como voy a repetir y re-repetir, son absolutamente geniales. Ahora nos vamos a ir hacia Jamaica a relajarnos un poco y ahora volvemos. Renault, junto con David Grusin, que hacen una versión del legendario Get Up Stand Up de Bob Marley, Este se engloba en el álbum de Best of Lyric Nur del año 2003, en el cual el David Grushin está en los teclados y, como decíamos, acompañado por Reed Nur a la guitarra. En este caso tenemos al saxofonista Everett Hall con este What's Going On del gran Marvin Gaye, del álbum de Everett Hall, que se titula igual, What's Going On, y es del año 97, con Ray Fuller a la guitarra y con una producción del mismo Everett Harp, y ha sonado como una auténtica maravilla, que es lo que es. Pues si antes estábamos en Jamaica, ahora volvemos con este Funkin' for Jamaica del teclista Bob Baldwin. Haciendo homenaje al gran trompetista Tom Brown. Acompañado por el mismo Tom Brown, con Will Downing a las voces y el propio Baldwin a los teclados, con también Marion Meadows al saxo. Con una coproducción de Bob Baldwin con Josh Somerville. No, miento. De Amsterdam Christian y Josh Somerville. Ahora sí. Con una composición de Stevie Wonder junto con Smokey Robinson y con Blake Gaines al bajo. Cuando se junta gente adecuada salen cosas auténticamente geniales. Recuerda que estás en Radio Línea 4, que somos Jazz to Jazz y que tenemos sitio oficial del programa. En el cual vais a poder encontrar podcast del programa, o sea, de cada edición del programa, junto con una sección de artistas que aún falta por desenvolver. En el cual iremos desglosando un poco la vida de todos los artistas que pasan por aquí. Todo esto lo podéis encontrar en www.jazztojazz.net. El tema anterior, como no puede ser de otra manera, All Green, el mítico Let's Stay Together. Así a vos de pronto me viene a la cabeza, por ejemplo, Pulp Fiction. Pero bueno, es una auténtica Es una auténtica maravilla de versión, muy distinta a la original. Y que curiosamente no he conseguido encontrar información sobre la gente que ha hecho esta versión. Simplemente sé que se llaman Chill Jazz Masters y que esta versión la podéis encontrar en el recopilatorio Jazz After Dark del año 2010. Stevie Wonder vuelve y nosotros en un momento estamos de vuelta. Con este tema me ha vuelto a pasar un poco lo mismo, que no ha habido manera de encontrar información sobre los artistas que componen este tema. Solo sé que se llaman The Moonlight Players y el álbum You Are The Sunshine Of My Life, pero poco más. Nos vamos hasta Francia, París. Este es nuevo en el programa, es Union. We'll be right back. Decíamos el guitarrista francés, pero afincado en Estados Unidos y una, hace versión del mítico Street Life de los Crusaders en este álbum del año 2007 que se llama Back from the 80s, en el cual participan gente como Maisa a las voces. Let you go, cause you are the one, you are. Y bueno, vamos de una voz a otra. What am I supposed to do when I'm so hooked up on you? Deciros que Yunam en la canción anterior toca absolutamente todo lo que suena. Es un multiinstrumentista brutal. Just somebody else's guy. en este caso volvemos con Bob Baldwin junto con la artista original de este tema, Somebody Else's Guy, de la señorita Jocelyn Brown. Éxito del año 1984, el original, y este pertenece al álbum New Urban Jazz del teclista Bob Baldwin del año 2008. Como sabéis, nos gusta irnos relajando poquito a poco, y eso significa que el final de la edición de esta semana se va acercando. Esto es OG Groove, mítico Let's Get It On del señor Marvin Gaye. Recuerda, somos Jazz to Jazz y estás en Radio Línea 4. Como decíamos, OG Groove, del álbum recopilatorio Velvet Jazz Volumen 3, el mítico Let's Get It On de Marvin Gaye. Y este es un tema que personalmente me encanta. Señalar recalco. Haciendo homenaje al sonido de Filadelfia. Nos trae este If You Don't Know Me By Now. Tema original de Harold Melvin and the Blue Notes. No, más bien de Harold Melvin. Creo que, si no me equivoco, es una composición propia. Pero sencillamente increíble. Como decíamos, este se encuentra en el álbum del guitarrista norteamericano Larry Carlton, Plays the Sound of Philadelphia. Álbum 100% recomendable, y en este caso, pues con una otra producción del propio Larry Carlton, nos deja un temazo como el que hemos escuchado. Hemos empezado con Gerald Albright y acabaremos con él también. Este mítico So Amazing, originaria de tema original de Luther Vandross. ¿cómo te digo? Cada semana. Te espero en 7 días, misma hora, misma respuesta. Hasta entonces, saludos.